en Latinos FM. Escucha Latinos FM donde quiera que estés. En nuestra nueva app, búscala como latinosfm.es. Nati Valentino. No. Sí. Bien. Latinos FM, oye, es pa' gozar.

Yeah.